Hola, quiero felicitaros por la labor que realizáis en este taller de radio, que nos abre una puerta de comunicación al mundo a través de la web. Soy Enrique Palacios y quiero transmitiros mi descontento con las actuaciones de la policía local del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Soy un ciudadano con movilidad reducida y necesito tanto a mi silla de ruedas como a mi coche adaptado para poder desplazarme con independencia sin la ayuda de terceros. Hace unos meses me dirigí al centro comercial Plaza Norte 2. Dejé mi vehículo en una plaza de estacionamiento reservada a personas con movilidad reducida. Llevaba en el salpicadero, como siempre, la tarjeta de autorización especial de aparcamiento. Una hora después, al regresar al estacionamiento, descubrí que mi coche había sido retirado de su lugar por los agentes del ayuntamiento. Se personaron los agentes y me comunicaron que se me había pasado la fecha de renovación de la tarjeta, que me habían puesto dos denuncias por un importe total de 400 euros y que habían ordenado la retirada del vehículo. Demostraron que a ellos no les importa en absoluto que su conductor vaya en una silla de ruedas. No mostraron en ningún momento una actitud de ayuda ciudadana y me dejaron sin mi único medio de desplazamiento autónomo en un centro comercial en las afueras del casco urbano. No puedo entender que el retraso involuntario en la renovación de una tarjeta puede anular los derechos fundamentales de un ciudadano con movilidad reducida. Tuve que llamar a un familiar para que nos llevara a recoger el coche y ya en el depósito municipal se volvieron a presentar los agentes exigiendo que les entregara la tarjeta y amenazando con nuevas denuncias ya no solo a mí sino también a mis acompañantes. A todos estos trastornos hay que sumar la pérdida de todos los derechos reconocidos en cuanto a circulación y movilidad originados con la retirada de la tarjeta caducada, ya que no se puede obtener una nueva tarjeta si no se entrega anteriormente la tarjeta que tenías caducada. Bien, pues para obtener la nueva tarjeta con rapidez presenté escritos a la Dirección de Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, a la Dirección de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes y al Defensor del Pueblo. Pero quien realmente me apoyó y consiguió que me entregaran la nueva tarjeta con la urgencia que requería fue Manuel Verdes, que en paz descanse, anterior vicepresidente de la Junta Directiva de Aspain, al cual le estoy muy agradecido.